escúchame. Te quiero dar, cariño mío, no te olvides de cantar cervezas. Qué bueno. Hay otras que decir. Me viene aquí por un momento. Borracho, yo quiero estar ahí. ¿Qué pasa? Una pequeña confusión. Me quiero de la masa. Dime tu razón. Me voy a andar un poquito. Uy, qué calor. Esta escena conmigo se olvidó. Dime lo que pasa, borracho. Dime lo que va, mi amor, mi amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? Confusión en mi cabeza, mucha, mucha cerveza. ¿Qué pasa? Hey. Hírme. Dime lo que pasa. ¡Qué borrachón! ¡Dame una cerveza! ¡Por favor! ¡Necesitamos del bazo! ¡Dame un montón! ¡Más que más cerveza! ¡Morirán!